hecho hombre como verbo encarnado, el pan bajado del cielo, y al misterio de la Eucaristía, donde la carne y la sangre de Cristo se nos ofrecen como verdadera comida y como verdadera bebida. Y enfrente a ese anuncio de Cristo, los judíos, incluso muchos de los discípulos que andaban con Cristo, se escandalizan y dicen: son duras estas palabras, ¿quién las puede aguantar? Y se apartan de él, le vuelven las espaldas. Y entonces Jesús, que mira a sus apóstoles, los doce, los únicos que han quedado allí, y los mira posiblemente con mucha tristeza en su corazón, y les dice: que ustedes también me quieren dejar. Y entonces Pedro, en nombre de todos, que le dice: Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. En medio de las falsas promesas, de las mentiras, en medio de las utopías que nos prometen la construcción de paraísos sobre la tierra, paraísos a los cuales se llega por el progreso indefinido de la ciencia, o por la dialéctica revolucionaria de la lucha de clases, o por el esfuerzo del hombre, o por las promesas humanas, o por todo el macanero de los cenáculos internacionales y de los grandes mentideros de las Naciones Unidas, paz indefinida sobre la tierra por el esfuerzo de los hombres, grandes promesas, grandes palabras, palabras mentirosas, discursos sin contenido, en frente a toda esa mentira, todo ese engaño, toda esa charlatanería, queda: Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde iremos si te dejamos? Solo la palabra de Cristo es luz que ilumina. Solo la palabra de Cristo es verdad que nos señala el camino. Solo la palabra de Cristo puede dar sentido a nuestra vida. Y al mismo tiempo, solo Cristo es luz. Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y después, Señor, quédate con nosotros porque anochece. En la oscuridad de la noche, solo tú, Señor, solo Cristo, es la luz que nos guía, es la luz que ilumina nuestra alma, es la luz que nos marca el camino hacia el encuentro definitivo con Cristo. La resurrección de Cristo es la garantía de la victoria final. La resurrección de Cristo como luz es la garantía de la verdad de nuestra fe, es la única palabra de vida eterna, es la luz que permanece con nosotros cuando las tinieblas parecen extenderse sobre el mundo. En estas apariciones de Cristo resucitado tenemos aquellas dos que se realizan en el cenáculo donde los apóstoles estaban reunidos allí escondidos por miedo a los judíos. La primera de ellas cuando no está Santo Tomás, la segunda 8 días después cuando Santo Tomás está presente. Santo Tomás que vuelve y los apóstoles le dicen: hemos visto al Señor, y él no quiere creer, no quiere aceptar el testimonio de esos apóstoles, el testimonio de la iglesia primero. Y luego Cristo que aparece 8 días después estando presente Tomás y le dice con las propias palabras con que te había rechazado en incredulidad, le dice: ven aquí Tomás, mete la mano en mi costado, mete el dedo en el agujero de las llagas. El cuerpo de Cristo resucitado, el cuerpo glorioso, transformado, entra allí estando todo cerrado por temor de los judíos, el cuerpo glorificado, espiritualizado, conserva los signos del martirio. Pero esos signos ya no son imagen del sufrimiento, del dolor, la miseria que se presenta en la cruz, sino que esas heridas son, en Cristo resucitado, algo así como pueden ser las condecoraciones o las heridas gloriosas de un guerrero que ha combatido valientemente por su patria, que se ha jugado la vida, que en su cuerpo tiene las heridas del combate, lleva esas cicatrices después como una condecoración de gloria, de triunfo, ya como algo que se exhibe, digamos, como un signo del valor, del coraje, de la entrega, del combate victorioso. Y Tomás cae en las rodillas diciendo: Señor mío y Dios mío. La realidad de esa resurrección de Cristo, Cristo que vuelve a la vida y que triunfa sobre la muerte, no es solo una imagen, no es un símbolo.